Gotti Goodman. Yeah. Yeah. Quantas canciones hacen falta pa' que con falta y reggae la voz. Only God can give you life, cause he the end of cross. Oh, man, you can see me more now, man. Praise the Lord, and open your door. Solo Dios, una familia, un solo flow. Una ganga que trafica a Cristo con el mismo code. Real unidad, protesta sin pérdida. Rap que engranoja tu piel que sin él es árida. Juntos Charlie tu Pinskel, posible identidad. Adorando un solo Dios, pues no hay maná. De ahí pa' allá, en Sánchez, Luperón, Villamé. Ya, Capotillo, Cañita, 24 y en Sánchez pa' allá. Una familia con Cristo y sin demagogia. Paloma, la fobia, en el nombre de Dios, pa' fuera la discordia. Levanta el puño y grita revolución. Que mi barrio cambie de vida y también cambie de estación. Mi canción y la de Chari, pa' que salga de ese party. Después de trago y baile te usan como un Atari. Rapero cristiano, se nota fan de vamos. La verdad duele, pues yo sé que duele lo que hablamos. Te brindamos el pan de vida, damos de beber maniega. Es menudo pa' devolver, además el agua no se niega. I'm ready for wherever y dime tú, ¿de qué unidad tú me hablas? Si el centro nos centra Jesús. Si quieres la unidad, tan solo grita EO. Hacen bandera blanca y todo el mundo grite EO. Necesita grita EO. Esta real unión es pa' que el diablo quede EO. Si quieres la unidad, tan solo grita EO. Hacen bandera blanca y todo el mundo grite yeah. EO. Si entiendes que el mundo nos necesita grita EO. Esta real unión es pa' que el diablo quede EO. Mi pana Rebeca, no se trata de un tema nada más. La realidad es que hay algo más que impide la paz y la unidad. Al instante de la ofensa, el otro busca la defensa, ni lo piensa. Las cosas se ponen frías y tensas. Dando el peso de la juventud en los hombros con virtud. Dando de luz, algo por falta de luz, soltó la cruz. Vamos a hacer un solo coro, one love, fuerza de toro. Pa' callar el pico al oro y al que escribe en el foro. Yo no lloro, solo imploro paz hasta por los foros. Por tontería no perderé mi corona de oro. Sigo siendo yo mismo, al caminar por la acera, mi mal me espera. Por eso mujeres son pasajeras. Esas letras unidas de veras romperán barreras. Cuando el hombre se humilla de cora, Dios siempre se espera. Habana, yo sé que tú te afanas por nuestros panas. Pero easy, con este tema toqué la campana. Vamos a fabricar, sin tirar, sin discriminar, sin mirar mal aquel que pudo llegar. No te atrases, Dios te dio el pan pa' que lo pase. Pa' que no te pase lo que le pasa a un pasado de pase. Como dijo Lord, cero rencor, alcohol con furor. Bajo mismo flow, si te gusta digo go. Con este broche de oro imploro a todos los foros que piensen en todo antes de dividir a los raperos. Si quieres la unidad, tan solo grita EO. Hacen bandera blanca y todo el mundo grite EO. Si entiendes que el mundo nos necesita, grita EO. Esta real unión es pa' que el diablo quede EO. Si quieres la unidad, tan solo grita EO. Hacen bandera blanca y todo el mundo grite EO. Si entiendes que el mundo nos necesita, grita EO. Esta real unión es pa' que el diablo quede EO. Yeah, Charlie Goodman, a.k.a. The Master. Jesus. My man Rubinsky, hey, yeah, forma parte de esta unión, yeah, si está en tu corazón, oh, come on, yeah, Charlie Goodman en el beat, o sea,